en cuanto sobre todo a ofertas de trabajo y demás. Pero antes vamos a quedarnos con actualidad, ya decimos, en concreto sobre citas que llegan de la mano del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Tenemos a uno de sus técnicos al otro lado del hilo telefónico, Javier Vidal, ya nos acompaña. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a hablar de formación también, de los cursos que cada mes organiza el CADE, pero además, como cita destacada, en concreto, en la próxima semana, el 13 de noviembre, además habéis organizado una jornada de financiación de emprendedores, ¿verdad? Exactamente, teníamos pendiente esa jornada porque uno de los problemas principales que plantean siempre los emprendedores es que necesitan un pequeño adelanto, porque claro, ahora piden una ayuda, un pequeño adelanto, dinero, financiación en definitiva. Ahora mismo, como sabemos, como hemos comentado, ahora mismo está cerrada la ayuda de la Junta de Andalucía, estamos pendientes de que salga, pero ahora mismo no hay nada a la vista. Entonces, una escape principal, otra salida, o el plan B que tienen los emprendedores, pues es pedir un crédito desde el punto de vista en las entidades privadas. Y en ese sentido, pues lo que hemos planteado la jornada del día 13 de noviembre, que creo que es jueves, es una jornada de 2 horas, o sea, va a ser de 10 a 12, quizás nos extendemos un poco más, pero lo que queremos es explicar los aspectos básicos y donde hablaremos de las líneas de financiación pública, o sea, las que hay ahora que están cerradas, que ahora mismo pues da la casualidad de que ha habido una época que están cerradas, que estamos pendientes de que se abran otra vez, pero también vamos a hablar de financiación privada. Vamos a hablar de los distintos productos que nos vamos a encontrar en el mercado financiero, en las entidades bancarias, y además nos va a visitar el director de la Caixa, de CaixaBank, de aquí de Ubrique, de Sergio Ordóñez, que nos va a contar los productos que tienen ellos, pero también centrándose en una línea de crédito muy interesante, que es el microcrédito, puesto que ahora mismo tenemos, la Junta de Andalucía tiene un convenio con CaixaBank para ofrecer el microcrédito. El microcrédito, pues una línea de financiación en la que no se precisa aval, sino que va a contar sobre todo el plan de empresa. Así que, desde luego, un tema de interés para los emprendedores, en definitiva, incluso para empresarios en general, porque tiene que ver con la financiación, con, bueno, nuevos proyectos que se quieran emprender y demás, todo evidentemente hay que financiarlo. Existe ese problema, además, dentro de lo que es toda esta coyuntura de crisis, algo que exponen constantemente los empresarios, esa dificultad, ¿no?, de contar con créditos por parte de los bancos. Y bueno, pues también en este contexto, la verdad es que lo que son las ayudas públicas o se han recortado, o se han eliminado. Y bueno, pues vais a hacer un poco de resumen de cómo está el marco general ahora mismo del tema de financiación, ¿no? Sí, de la financiación. Vamos a hablar, por supuesto, de financiación pública, porque efectivamente, como bien comenta, pues ahora las administraciones pues han recortado un poco, están un poco en cuarentena, yo entiendo que están un poco en cuarentena, rehaciendo presupuesto y eso para poder sacarla en cuanto se pueda, y vamos a explicar eso, la financiación pública, todas las líneas de subvenciones directas que hay a las empresas, las que no están ahora abiertas, pero que pueden salir en cualquier momento, y por supuesto cualquier emprendedor o cualquier que tiene que conocerla. Pero también nos vamos a centrar en precisamente la financiación privada dentro de los bancos, que siempre se ha dicho que el crédito no llega a las empresas, pues dentro de los bancos pues existen distintas líneas de crédito, que todo aquel que tenga una idea, todo emprendedor y toda empresa, pues tiene que conocer, pues lo que es el factoring, el confirming, la línea de crédito, el préstamo, la hipoteca, hablando un poco de toda la línea de crédito y centrándonos precisamente en una línea de crédito muy interesante para los emprendedores, para los pequeños emprendedores, porque claro, una empresa grande que se vaya a montar, o estamos hablando de una inversión muy grande, de 100.000 euros, de no sé cuánto. Pero existe una línea de crédito muy interesante para esos pequeños emprendedores que lo que necesitan es a lo mejor 3.000 euros. Mira, me hace falta pues 3.000 euros, 5.000 o 6.000 euros para empezar. Entonces, ese tipo de emprendedores pues tienen una puerta abierta precisamente en los microcréditos, que están pensados precisamente para dar financiación a esas pequeñas empresas. Y además, lo bueno, como comenté antes, es que no lo tiene que avalar su... no ponen un compromiso, digamos, a sus familiares, a su padre, a su abuela, a su primo, sino que el aval de ese crédito va a ser el plan de empresa, con lo cual lo que va a mirar la CaixaBank en este caso, pues va a ser que o el plan de empresa pues tenga perspectiva de ella, y si tiene el plan de empresa, tiene buenas perspectivas y tiene un negocio que tiene, que es claro y se le ve un poco de color, pues tira un poco para adelante y le dan y le conceden el crédito. Sí. Entonces, en eso se va a centrar un poco el Sergio Ordóñez, que es el director de la Caixa de aquí de Ubrique, y el resto de técnicos, pues hablaremos un poco más de la financiación privada y de las líneas de crédito privada. Voy a hacer una especie de comparativa, ¿no? De los productos que existen ahora mismo, ¿no? Sí, porque ahora el principal problema que se encuentran los emprendedores precisamente es la financiación. Y ya digo, como he comentado, no estamos hablando de mucho dinero. Siempre, normalmente, los que nos vienen aquí son pequeños, empresas muy pequeñitas, que lo que necesitan es eso, del orden de los entre 3.000 y 9.000 euros, que es lo que necesitan para empezar. Y sin embargo, y estamos hablando de que sería un empuje, un buen empuje para, y un buen incentivo para todas esas pequeñas empresas que quieren nacer y que le hace falta ese pequeño empujoncillo. Cuando decimos que no existe financiación, nos referimos a que está complicada, o que lo que son los intereses son altos, los requisitos por parte de los bancos son muy grandes, y bueno, aunque parece que hay ayuda a nivel de Europa, incluso se está insuflando dinero para esto mismo, pues no termina esto de llegar hasta el usuario final, hasta los empresarios, ¿no? Sí, ahora se está hablando de que la Junta de Andalucía quiere poner una entidad de crédito público, pero sí es cierto que los empresarios se quejan de que el crédito al final no llega a la empresa con todo el dinero que se le ha insuflado a la entidad de crédito. Pero ya digo que por lo menos conocer esos productos, conocer qué es lo que te van a dar en el banco, qué es lo que el banco, pues, porque conocer es un fundamental a la hora de moverse en el ámbito económico. Y después, pues ya digo, esta línea de crédito que tiene un convenio la Junta de Andalucía con CaixaBank, es bastante interesante, ¿verdad? Estamos hablando de que cualquier crédito, pues siempre te van a pedir el banco, que te avale eso, un familiar, que te avale, y sin embargo el microcrédito, pues el único aval es el proyecto de empresa. Sí. Entonces está pensado, el microcrédito tiene su origen en países en vía de desarrollo que se ponen en marcha precisamente para que surjan pequeñas empresas y ha dado muy buen resultado, y en ese sentido pues eso es lo que nos vamos a centrar, pero vamos explicando por supuesto todas las líneas de crédito y todos los productos financieros que se tienen ahora para que el emprendedor o la empresa que venga a esa jornada pues se lleve una idea clara de todo lo que se le puede ofrecer tanto desde el nivel público, desde las administraciones públicas, a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, provincial, y desde las entidades privadas. Pues recordamos, será el jueves, no este, sino el de la semana que viene, el jueves, por tanto, 13 de noviembre, a partir, nos decía Javier, de las 10 de la mañana, de 10 a 12 aproximadamente, allí en la misma sede del CADE. Sí, en la misma sede, en la sala que tenemos aquí de formación, es de 10 a 12, tenemos una máxima, yo creo que tengo una máxima, no sé si por herencia familiar, lo bueno, si breve, dos veces bueno, yo creo que De 10 a 12 vamos a estar una pequeña jornada muy... Muy concentrada, muy, ¿no? Muy concentrada, muy frenética, pero que sobre todo pensado para la gente, pensado para los mismos intervinientes y también para la gente que asista, por lo que queremos que se pierda en el menor tiempo posible, pues se lleva una idea muy aproximada y muy global de lo que se puede encontrar ahora mismo en el mercado. ¿Hace falta inscripción, sobre todo para que vosotros tengáis una idea, ¿no? Sí, porque hemos previsto una asistencia de unas 12 personas. Por supuesto, si se apunta más gente, pues no habría inconveniente en hacerlo en otro local, cualquiera de que no sea el ayuntamiento o cualquier otra entidad que siempre han colaborado con nosotros, y hacerlo en un local más amplio. En principio va destinado a unas 12 personas, pero insisto, si se apuntan antes, llamando al 856-588004, o aquí en el CADE, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, encima de la oficina del SAE, pues le agradeceríamos que se apuntaran antes para prever precisamente la asistencia y eso, y si hubiera se nos fuera un poco de madre la asistencia, pues hacerlo en otro local y ya está. Pues se recuerden, jornada de financiación de emprendedores, jueves 13 de noviembre. Pero es que pocos días después tenéis prevista lo que es la cita habitual, ¿no?, de cada mes, dentro de lo que es la formación en gestión empresarial básica para emprendedores, este mes fiscalidad básica y administración, ¿no? Sí, el 18, que es martes, creo que sí, es martes, ¿no? El martes 18 de noviembre, siguiendo con nuestra programación mensual de curso, pues vamos a hacer este de fiscalidad básica y administración, porque, bueno, porque una de las cosas que nos encontramos con los emprendedores que vienen, con la gente que viene con una idea de empresa, siempre tienes la duda de si, bueno, ¿cuánto voy a pagar yo de IRPF, cómo va el tema del IVA, cómo va el tema de a la hora del impuesto de transmisiones patrimoniales, todo ese tipo de fiscalidad que se pierden un poco, que aunque al final, pues, esa fiscalidad al final se la encarguen y la lleve una gestoría, una consultoría que hay aquí en Ubrique, bastante muy buenos profesionales. Pero sí es bueno que el emprendedor, que el que vaya a montar una empresa, pues conozca ese tema, antes de, independientemente de que se lo arregle al final una gestoría o lo arregle él mismo, pues bueno, que conozca, bueno, cómo va a influir, cuánto le va a suponer, qué dinero va a suponer eso, qué papeles se va a encontrar, y en definitiva eso es lo que vamos a ver en el curso, que es un curso de 4 horas, de 10 a 2, Y vamos a ver, pues, todo el IRPF, el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales ya todo líquido documentado, el impuesto de sociedades, un poco así una visión global, pero, y por supuesto abierto, que siempre estos cursos se abren mucho a las preguntas de la gente, de los asistentes, porque siempre vienen con una pregunta de algún caso concreto que les ha pasado, entonces... es quizá más interesante, más que la exposición que se da en el curso, el debate que se abre a raíz de la exposición entre contando a la gente los casos concretos y suele ser bastante enriquecedor para el asistente. Además, vosotros lo soléis comentar, ¿no?, que son cursos abiertos, por supuesto, a emprendedores, personas que tengan en mente un negocio o incluso empresarios. Bueno, qué decir, por la propia temática, esta vez sí que desde luego interesa a todo el mundo, porque aquí no es una cuestión optativa, aquí es algo obligatorio que todo el mundo, todo el que ponga en marcha un negocio, pues tenga que tener en cuenta el tema de fiscalidad, ¿no? Claro, eso es una premisa fundamental y, como he dicho, pues eso es lo principal, que la principal duda que tiene el emprendedor cuando empieza, porque dice, bueno, ¿yo qué tengo que pagar? Pues, ¿yo qué hago para darme de alta como una empresa? Pues la alta en Hacienda, en el RETA, en el régimen de la Seguridad Social, y después, pues, nunca se sabe cuánto va a pagar y que sepa si se va a poner en estimación directa, en estimación indirecta, por módulo. En definitiva, esas dudas que tiene todo emprendedor y todo aquel que tiene una idea de empresa, no sabe al final cómo le va a afectar y al final en qué se va a quedar su idea, pues bueno, que venga al curso. Y como hemos comentado otras veces, por supuesto abierto a que ahora estamos teniendo también muchos estudiantes que han finalizado su carrera o sus estudios y quieren enriquecer su currículum, y siempre también estamos teniendo bastantes estudiantes que están acudiendo a nuestros cursos, porque lo comento otras veces, la verdad es que se tiene una visión muy global y muy concisa, pero muy certera de sobre los aspectos que tratamos, en este caso sobre la fiscalidad. Fiscalidad que, además de que es algo obligatorio para todos, está claro que incluso de cara al futuro, ¿no?, de una empresa, en el tema de gastos, pues algo a tener muy en cuenta, ¿no?, dentro de si puede mantenerse, si puede tener viabilidad un negocio, pues está también ese, ¿no?, dentro del capítulo de gastos, así que por el propio futuro de la empresa es fundamental, ¿no? Sí, además nosotros en el plan de empresas que le hacemos a todos los emprendedores que pasan por aquí, le hacemos un plan de empresa, entonces tenemos en cuenta todos los gastos, porque eso, y poniendo los puntos sobre las IES, hay que poner todas las ideas. Normalmente cuando viene la gente aquí con una idea de empresa, pues lo ponemos primero en, como se suele decir, en cuarentena, no tanto como cuarentena, pero por lo menos 40 minutos, no 40 días, pero por lo menos 40 minutos, pensando un poco los gastos que tiene, y dentro de los gastos evidentemente hay que tener en cuenta la carga fiscal que pueda tener cada empresa, cada forma jurídica y los gastos y los ingresos de esa empresa. Bueno, pues fiscalidad básica será uno de los temas, pero también hablamos de e-administración, o sea, trámites administrativos a través de Internet, ¿no? Sí, es algo cada vez la administración pues le está facilitando al ciudadano todos los trámites que lo hagamos para que no tengamos que acudir a la oficina. Entonces, más todavía la gente de los pueblos, digo la gente de los pueblos que no tenemos normalmente las oficinas aquí en los pueblos, sino tenemos que ir a Cádiz, a Jerez o donde sea, pues es fundamental que conozcamos todos los trámites que nos ofrece la administración y que podemos hacer de nuestra casa, simplemente con el certificado digital, con la firma digital, y nos podemos ahorrar muchas idas y venidas a Cádiz, a Jerez o incluso a cualquier oficina de aquí de Ubrique, simplemente desde nuestra casa. Y eso es importante, que yo creo que la gente joven pues conoce por lo menos las cosas que le afectan a ellos, como pedir una cita para o renovar la demanda de empleo o pedir una cita con el médico, pero es que la gente mayor de más edad, que están menos acostumbrados al tema del ordenador y se le hace como un mundo el ordenador, yo creo que se le podría facilitar mucho la vida con el certificado digital, puesto que algo tan simple como pedir una cita para el médico, ¿cuántas colas no se ahorraría la gente si lo hace desde su propia casa? Elige el médico, elige el horario, y es mucho más fácil. Y por supuesto, pues una vida laboral, un certificado de Hacienda, un certificado de la Seguridad Social, pues todo eso se puede hacer desde tu propia casa y no todo se conoce, ¿no? Porque incluso los que estamos más puestos en temas de ordenadores, digo los que estamos más puestos porque trabajamos, porque nos movemos mucho por ordenador, siempre hay un trámite que dice, ah, pues mira, pues yo no sabía que esto se podía hacer también y se podía sacar directamente con la firma digital. Y sí, y cada día se van añadiendo más trámites. Y eso, por supuesto, se agiliza mucho más la administración y la parte de la comodidad que es del usuario. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Que cada vez hay más servicios que se ofrecen virtualmente. Esto además es un factor económico, incluso para la propia empresa. Si hablamos de un pequeño negocio, ¿no? De la persona que no tenga que estar moviéndose, viajando, ahorro de dinero, de tiempo, etcétera, etcétera. La administración cada vez nos lo está poniendo más fácil, porque existen adelantos que no lo permiten, y evidentemente pues un error no aprovecha eso tanto ya digo, tanto el ciudadano medio, el ciudadano para hacer sus gestiones diarias, como hemos comentado, como renovar una demanda del paro, pedir cita para el SAE, que ahora se tiene que hacer con cita, pedir cita con prestaciones, sino también para la propia empresa, que hay infinidad de certificados, de trámites con Hacienda, con la Seguridad Social, que se pueden hacer directamente desde tu propia empresa o de tu propia casa. Bueno, pues por tanto, administración, la administración, los trámites administrativos de nuestro negocio a través de Internet también. Es otro de los aspectos que se va a abordar, también muy interesante, evidentemente, en esa jornada. Recordemos, estamos hablando ahora de ese curso que, dentro de lo que es la formación en gestión empresarial básica, se organiza cada mes por parte del CADE. En esta ocasión va a ser el día 18 de noviembre, Javier, como siempre, de 10 a 2 aproximadamente, ¿no? Sí, de 10 a 2. Son 4 horitas, es muy poco tiempo, pero yo creo que está muy bien rentabilizar el tiempo, la medida que 4 horas, ni más ni menos, son las que hacen falta para tener una idea clara de todos los impuestos que afectan a la empresa. Pues es otra de las citas que va a llegar en este mes de noviembre por parte del CADE. Y bueno, pues antes de finalizar, Javier, una cuestión más. Estamos los últimos días antes de que se cierre el plazo para lo que es la presentación de candidaturas para los premios Ubric Emprende, ¿verdad? Exactamente. Tenemos el premio, termina el viernes, termina el plazo de presentación de candidaturas. Y ahora mismo yo creo que hace falta más gente, porque ahora mismo hay poquilla gente a la que se ha presentado. No sé si es porque lo dejamos todo para último momento, pero es importante que toda la gente que se haya dado de alta desde tanto sociedad, tanto empresas, sociedades como autónomos, que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013 hasta el 7 de octubre de 2014, que está invitado a participar. La solicitud se rellena en 5 minutos y yo creo que el premio es bastante importante, ya que está avalado por no solo por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía, sino también por el Ayuntamiento de Ubrique, Empiel, la Asociación de Comerciantes de Ubrique y el Centro Tecnológico de la Piel. Es un premio que el primer premio hemos comentado que era un portátil, el segundo un iPad y el tercero diploma, y por supuesto el primero y el segundo también con diploma. Como comentamos, pues lo importante, aparte del valor económico del premio, el valor material, que es siempre pues interesante, pues, evidentemente un portátil o un iPad es fundamental para cualquier proyecto empresarial y le facilita mucho, pero también dábamos importancia al valor sentimental, si vale, o al valor simbólico de que se premia tu empresa desde en un premio avalado por todas las entidades y que te abracen de alguna forma todas las entidades de tu pueblo relacionadas con el ámbito económico, con el mundo empresarial, pues importante ese valor sentimental, digamos, del premio. Entonces, nada, pues animar a todos los que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013 hasta el 7 de octubre de 2014, que se ponga en contacto con nosotros, con el CADE, que nos traiga la solicitud, que le informamos. La solicitud se rellena en 5 minutos y puede participar. Y por supuesto que, pues nada, animar a todos a que se pasen por aquí. Bueno, pues ya lo saben, hasta el 7 de noviembre, o sea que estaríamos hablando esta semana, hasta lo que es el viernes en sí, tendrían la oportunidad de presentar las candidaturas. También puede ocurrir, ¿no?, lo que tú comentabas, que haya personas que un poco lo estén preparando, aunque, bueno, es muy rápido, ¿no?, lo que sería la presentación en sí, ¿no? Sí, nosotros hemos contactado de todas las empresas que nosotros hemos atendido, pues hemos hecho un repaso así a ojo de buen cubero y hemos visto, pues mira, acordándonos de las empresas que conocemos directamente, pues decir, pues mira, fulanito, setanito, esta empresa se tiene posibilidades. Entonces, a todas esas empresas que tenían posibilidades, que le hemos visto posibilidades, pues le hemos llamado, bueno, hemos informado, por supuesto, a todas, y hemos llamado a las que consideramos que tienen más posibilidades. Entonces, todos están pendientes, muchos lo han presentado ya, otros están pendientes de presentarlo, pero lo que queremos, sobre todo, que aparezcan esas empresas que no han pasado por aquí, que no les ha llegado esa información. Nos hemos puesto en contacto con la gestoría para que informen a sus clientes, y lo que esperamos es que haya, por lo menos, que a la hora de elegir, pues que elijamos entre unas 20 o 30 empresas que haya para elegir, porque consideramos que el premio es importante, y insisto, por el valor, sobre todo el valor simbólico, ¿no?, del premio, que de los premios que hay. Y bueno, pues el reconocimiento, ¿no?, como tú comentabas, un poco a nivel, sí, social en nuestra localidad, de lo que son esas nuevas iniciativas que se hayan puesto en marcha durante ese periodo en nuestra localidad. Recordamos los premios Ubrique Emprende, ya le anticipábamos, ¿no?, cuando se ponían en marcha, cuando se abría el plazo, lo que es esta iniciativa, y el recordatorio, precisamente ya que estamos hablando con el CADE, de que este próximo viernes finaliza ese plazo de presentación de candidaturas. Si por lo que sea alguna de las personas que nos estén escuchando no lo habían oído hasta ahora, bueno, pues además lo que es la propia inscripción, la presentación es muy sencilla y solo tienen que pasarse por allí, ¿verdad, Javier?, para tramitarlo rápidamente. Sí, o nos escriban un correo, que se pasen por aquí al cade.ubrique@andaluciaemprende.es o al 856-588-8004. O si quieren que se acerquen por aquí en un momento, nosotros evidentemente no, lo rellena él mismo, pero vamos, le damos los papeles para que lo rellene en el momento y en 5 minutos lo tiene rellenado. Por lo menos participa, pues tiene ahí una posibilidad abierta. Es una forma también de promocionar el propio negocio, de darle un empujoncito, por supuesto, en nuestra localidad. Bueno, pues Javier, hemos abordado diferentes temas, nos vamos a quedar aquí, todo ello en torno a lo que es la actualidad del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Recuerden esas citas que le hemos comentado anteriormente en el ámbito formativo, precisamente en unos minutos vamos a hablar de empleo y formación. Bueno, pues dentro de lo que es el capítulo de la formación, el CADE, que cada mes nos ofrece esas iniciativas, de un lado, en concreto el día 18, Fiscalidad Básica y Administración, es el nombre de ese curso de 10 a 2 del mediodía que van a tener lugar, y unos días antes, este jueves no, el próximo, el día 13 de noviembre, también esa jornada de financiación de emprendedores que va a organizar el CADE. Con uno de sus técnicos, como siempre, hemos estado conversando, Javier Vidal. Javier, no sé si hay algo más que apuntar. No, simplemente recordar que, como decir, que estos cursos se dan en todos los CADE de la Sierra, pues recordar, por ejemplo, que el 6 de noviembre en Olvera, en el CADE de Olvera, sería un curso de Marketing 2.0, en el CADE del Bosque el 11 de noviembre sería de Cooperación Empresarial, en el CADE de Villamartín el 20 de noviembre sería de Prevención de Riesgos Laborales, y el 26 de noviembre también en el CADE de Olvera, Planificación y Gestión del Tiempo, porque por si alguno pues tiene ganas de moverse por la sierra y hacer un paseíto ese día, pues nada, que está invitado también, por supuesto, a cualquiera de los CADE de la sierra. Son otros temas que, si les interesa, bueno, pues van a ofrecerse, ¿no?, esa jornada muy cerca, en poblaciones de los alrededores, en la sierra. Marketing 2.0, Cooperación Empresarial, Prevención de Riesgos Laborales o Planificación y Gestión del Tiempo en la Empresa. Así que, como podemos comprobar, ¿no?, siempre, la verdad es que desde el CADE se ofrecen todas las perspectivas, lo más importante en torno a lo que es la puesta en marcha y la gestión de un negocio. Pues Javier, con ese apunte también sobre lo que son las citas a nivel formativo en la sierra, nos vamos a quedar. Javier Vidal, por parte del CADE, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenas tardes.